del sur. Bueno, recién estábamos hablando lo que pasó con esta presentación de este digesto de género y diversidad y de lo que pasó en el Consejo Deliberante. Para hablar, analizar este tema, estamos en comunicación, es un amigo del programa, hablamos del concejal de Juntos por el Cambio, Felipe Sastre. Felipe, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. Buenos días a toda mi gente querida de la zona sur, amigos, como vos decís. Muchas gracias por la comunicación, espero que estén pasando muy bien. Ahí está. Mañana de viernes. Ahí está. Bueno, Felipe, siempre un gustazo tenerte en el programa. Bueno, para analizar lo que pasó en el Consejo en base a esta actividad de la presentación de digesto justamente por la gente de la Municipalidad de Estancia Grande. Contanos un poquito, Felipe. Bueno, en la sesión de ayer, de modo unánime, el Consejo Deliberante expresó su más enérgico repudio a la presentación del libro institucional, del digesto institucional de Estancia Grande sobre género y diversidad, cuyos compiladores son el presidente municipal de Estancia Grande, señor Goldín, y el doctor Pedro de la Madrid. Uh-huh. Esa presentación va a tener lugar esta mañana en el Club Juventud Unida de Estancia Grande a las 12:30 del mediodía. Uh-huh. Bueno, la decisión del Consejo Deliberante se encontró circunscrita pura y exclusivamente a la presentación de dicho libro. De hecho, la resolución textualmente dice esto que yo estoy mencionando, circunscrito a un libro, y los argumentos que se han tenido en cuenta fundamentalmente son que el señor Pablo Goldín está condenado por la justicia entrerriana en un proceso laboral en contexto de género. Uh-huh. Que ha agotado sus recursos, por lo tanto ya no nos quedan más instancias, y nos pareció una actitud reprochable desde el punto de vista político que una persona que tiene esos antecedentes hoy venga a hacer una presentación sobre un libro de la temática. En este caso, viste, Felipe, que se ha instalado de lo que puede ser la incumbencia de Concordia con Estancia Grande. Yo explicaba hoy, más allá de eso, no tiene por qué estar de mal generar un repudio a esto, porque nos está metiendo en situaciones de lo que puede ser la reglamentación del municipio, ¿no? A ver, yo he leído el comunicado del municipio de Estancia Grande y he escuchado las declaraciones del doctor Pedro de la Madrid, que nos interpela a los abogados del cuerpo por diversas razones. Yo quisiera aclarar a la sociedad, doctor Pedro de la Madrid ha sido excluido de la matrícula del Colegio de Abogados por haber sido condenado en sede penal. Entonces, eso quiero que quede bien claro, y lo que estoy diciendo es absolutamente verificable. El Colegio de Abogados le quitó la matrícula al doctor Pedro de la Madrid, por lo tanto, las referencias que hace a los abogados del cuerpo, creo que no merece mayor análisis. Pero dicho eso, el Consejo Deliberante, de acuerdo a lo que establece la ley 10.027, tiene dentro de sus facultades la posibilidad de expedirse, es decir, de emitir su opinión sobre un tema de asunto privado o público. Seguro. Es una decisión política, por supuesto, no tiene ninguna injerencia sobre la vida institucional del municipio tan grande como ellos denuncian o argumentan, simplemente es una decisión de expresar nuestra opinión sobre ese evento, y el repudio es una opinión que de ninguna manera incumple la ley, como he visto algunos títulos de esta mañana. No es un ejercicio ilegal, ni mucho menos. Es una opinión que hemos emitido teniendo en cuenta los antecedentes que le vengo diciendo. Cuando ustedes ponen en la balanza los antecedentes que pesan sobre los dos compiladores frente al interés que reviste la temática de género y diversidad, creo que además está aclarar que nosotros no nos hemos metido en ninguna cuestión atinente a la que luego quieren esbozar. Nos hemos referido pura y exclusivamente a la presentación del libro por parte de dos personas que nosotros consideramos que, por los antecedentes que tienen, la verdad merecen nuestro repudio. Ahí está, queda clara la explicación. Bueno, desde el municipio salieron a hablar de el apoyo que tuvo desde el gobierno provincial, pero más allá de esto, Felipe, queda claro que no es en contra de la cuestión de género ni diversidad, ni mucho menos, sino puntualmente con las dos personas que van a llevar adelante la presentación. Por supuesto, todo lo contrario, o sea, nada más alejado de la realidad el comunicado que emiten, aparte involucrando aspectos que no han sido considerados en la resolución, y nada tienen de cierto. En ningún momento nos expedimos sobre la ley Micaela, y sobre el curso obligatorio que aparentemente tendría lugar esta mañana, sobre el que la verdad que desconocíamos, porque lo único que trascendió y lo que nosotros teníamos conocimiento era de la presentación institucional del libro, que se dio difusión en distintos medios, tanto del flyer de invitación como de la carátula del libro. Sobre lo demás, no nos expedimos ni era objeto de discusión, simplemente era la presentación del libro, teniendo en cuenta los antecedentes de sus autores. Insisto, si nosotros nos posicionamos teniendo en cuenta los antecedentes de los autores, de los compiladores de este libro, yo creo que la gran mayoría de la sociedad va a coincidir con nosotros en que es una conducta, al menos, hipócrita. La verdad que la temática de género es tan importante que requiere seriedad por parte de quienes se involucran en esto, y no nos parece que un uso demagógico o oportunista de la temática con fines que desconocemos, pero que en el fuero íntimo cada uno se podrá imaginar, nada tienen que ver con la temática y nada aportan a la temática. Más allá de los apoyos que pueda haber recogido, que yo pienso que por cómo se hace permanentemente ante cualquier invitación, hay muchas cosas que son de protocolo, que a lo mejor no se ha indagado lo suficiente en la temática y que, por supuesto, esto pudo haber generado que algunos funcionarios desconozcan algunos de los aspectos que vengo reseñando. Perfecto, perfecto, queda claro. Felipe, obviamente que te iba a preguntar por la actividad del Consejo para no mezclar esto, pero tampoco quiero dejar la oportunidad de hablar de qué análisis estás haciendo de la situación, de si bien se mezclan un poco los temas, pero aprovechando que te tengo al programa y siempre nos gusta tenerte, de lo que pasó con la declaración de Lilita Carrió. Puntualmente te pregunto, sé que se mezclan un poco las cosas, pero haciendo un paréntesis, quiero tener tu opinión en esto porque le hicimos un seguimiento. Mira, la verdad me ha parecido muy desafortunado. Yo pienso de que cualquier tipo de discurso que vaya en el sentido de horadar a candidatos de Juntos por el Cambio y aparte a candidatos que vienen haciendo las cosas bien y que vienen a recogiendo muchos apoyos, no tienen lugar en una construcción colectiva. Yo la verdad que lamento lo de Lilita Carrió, es una persona que yo he admirado, que tiene sus valores, que yo creo que es de las personas que se mueve con las botas puestas, eso está claro, pero sinceramente pienso que en este contexto en el cual el gobierno ha sido, vamos con una palabra acorde, ha sido hace 3 semanas objeto permanente de crítica por parte de la agenda pública, porque no había un solo canal de televisión que no estuviese hablando de lo desacertada de las medidas y con la expectativa puesta en qué es lo que iba a hacer Sergio Massa. Me parece que cambiar el eje de la agenda pública, que hoy la agenda de los medios y de la gente pase por las declaraciones de Lilita Carrió, me parece un error que debe ser tratado puertas adentro y que no nos ayuda en absolutamente nada a la construcción que nosotros estamos haciendo. Más aún, teniendo en cuenta que en Entre Ríos la coalición cívica no forma parte de la coalición. La coalición cívica, como no tiene personería, no ha firmado el frente ni participa de manera activa. Perfecto. Puede haber algún referente que se siente identificado con Lilita, pero no forman parte de nuestra construcción. Entonces, pienso que meterse en una construcción que está funcionando en toda la provincia, en todos los departamentos, con dirigentes comprometidos en llevar adelante a la sociedad el año próximo una propuesta superadora, cuando vos no estás contribuyendo internamente a esa construcción, no le veo sentido. Pero bueno, esa es mi opinión y por supuesto que habrá otras opiniones junto por el cambio, ¿no? Perfecto. Felipe, te agradezco un montón. Bueno, estamos en contacto ante cualquier novedad. Desde ya agradecerte la predisposición con el programa. No, por supuesto, muchas gracias a ustedes, siempre a disposición, y un fuerte abrazo para todos. Perfecto, ahí está, abrazo grande. Bueno, ahí estaba, fuerte la declaración.